Buenas tardes a todos y a todas. Esto es, una vez más, Estalla Silencio, un programa que trata de debatir y discutir sobre cuestiones de género. Sí, sí, así es, un sábado más y con la compañía del otro lado de Agostina, que es nuestra nueva operadora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tarde-noche, mejor dicho, media fea. Hola Romy, hola Maca. Y hoy vamos a tener un tema que nos toca de cerca al grupo de hombres, ¿sí? Que es la masculinidad, ¿sí? Pero en tanto, masculinidad dentro del marco general de la confrontación entre géneros, ¿no? Como para poder introducirnos en un tema un poquito más variado dentro de la agenda, ¿no? Ya venimos tratando un poco esto de lo que es lo homo, ¿sí? Lo hetero. Ahora vamos a entrar de lleno en la parte del hetero, en lo que sería la construcción de la masculinidad en la sociedad, ¿no es así? Sí, igual confrontación construida es lo que hemos estado aprendiendo a lo largo de este programa. Te paso los teléfonos por si tenés algo que decirnos, 466-6559, o si nos querés mandar un mensaje de texto, podés hacerlo al 15-6154-0359. Como están cayendo en este momento, que Sebastián nos pregunta vía Way Mail si vamos a hablar del Homo erectus. Sí, Sebastián, vamos a hablar del Homo erectus y del Neandertal. Muy bien. Sobre todo porque somos profe de historia. Exactamente. Bueno, hoy es una fecha importante para el país. Estamos viendo por televisión acá arriba que está todo conmocionado en Capital. Por el Bicentenario. Por el Bicentenario. Así que bueno, después cuando vamos finalizando el programa vamos a hacer nuestra conclusión en relación al género y el Bicentenario. Vamos a hacer nuestro aporte al Bicentenario. Claro. El Bicentenario también está atravesado por cuestiones de género, aunque no parezca. Como todo. Sí. Como todo. Bueno, para que vayamos adentrándonos en este temita de lo que es la masculinidad, cómo construimos este concepto de masculinidad, vamos a recurrir una vez más a nuestros amigos radialistas apasionados y apasionadas. A continuación, nuestro habitual espacio, el consultorio sexual de la doctora Miralles. Amigas y amigos, nuevamente con ustedes para hablar de lo que no hablan los papás ni las mamás con sus hijos ni con sus hijas, de sexo. Bueno, a veces sí hablan. Ay, pero sería mejor que no lo hicieran. Por ejemplo, escuchen lo que este padre le está diciendo a su hijo adolescente. A ver, muchacho, ¿ya estás listo? Sí, papá, pero ¿a dónde vamos? No preguntes si vamos a la calle. Hoy vas a conocer la vida. Hoy te vas a hacer un hombre de veras. ¿A dónde vamos, papá? Dime. A estrenar tu pistolita. ¿Cómo? A ver si funciona o la tienes solo de juguete. Papá. Ya se imaginan, ¿verdad? ¿Ya sospechan a dónde este señor está llevando a su hijo adolescente? Claro, a un burdel, un prostíbulo, para iniciarlo sexualmente. Yo estoy segura que esta escena les habrá resultado familiar a muchos varones que me están escuchando ahora. ¿Ya ven? Sí, aló. Doctora Miralles. ¿Qué tal? A mí me resulta demasiado familiar ese diálogo. ¿Por qué? Así mismito hizo mi padre conmigo, doctora. ¿Te llevó a un prostíbulo para estrenar la pistolita? Sí, doctora, sí. Y dime, ¿qué edad tenías cuando tu padre hizo esa estupidez? Imagínese, doctora, yo tenía 13 años. A ver, amigo, me vas a responder con sinceridad. Por supuesto, doctora. Quiero que me cuentes, ¿qué pasó cuando entraste y te enfrentaste por primera vez con una mujer? Yo estaba muerto de miedo, doctora. Yo no atinaba a hacer nada, ni a bajarme los pantalones, fíjese. ¿Y entonces qué pasó? Esa fue la cosa, que no pasó, no pasó nada. ¿Cómo? Ella me dijo que me apurara, que tenía otros clientes esperando. ¿Y saliste del cuarto y...? Pues salí del cuarto y ahí estaba mi padre. También esperando. Ay, ¿y tú qué le dijiste? Yo le dije que la pistola funcionó de maravilla, que todo bien, preparen, apunten, fuego. ¿Y tu padre? Mi padre me felicitó y me dijo, ya eres un hombre de verdad. Ah, pero qué error tan grande. Qué bellaquería tan completa. ¿Tenemos más llamadas? A ver ahora, aló. Doctora Miralles. Sí, la misma. Pues verá, doctora, a mí me han dicho que es mejor empezar con prostitutas para... ¿Para? Para aprender, usted me entiende, ¿no? ¿Pero para aprender qué? Bueno, aprender cómo arranca uno. Ay, muchacho, pero tú no eres un automóvil para que te arranquen. Digo, ¿cómo se monta? Pero tampoco eres un caballo. Bueno, no sé, doctora, yo digo lo que me dicen, pues. Escúchame, muchacho. Ajá. Un prostíbulo es la peor de todas las escuelas. Ahí no vas a aprender nada. Pero ¿y por qué, doctora? Explíqueme. Te voy a explicar. Porque en un prostíbulo las cosas se hacen por dinero, no por amor. Tú pagas por un rato de sexo. Ajá. Así los chicos aprenden que el sexo se compra, que es una mercancía y que pueden usar a la mujer como les dé la gana. Sí, dígame. Doctora. Ay, por fin una mujer que llama. Dígame. Yo no sé, doctora, pero yo pensaba que era bueno mandarlo por ahí, por esos sitios. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, mi hijo es muy tímido, usted sabe, ¿no? Ay, pues se va a volver más tímido todavía, señora. ¿Usted cree? ¿Qué edad tiene su hijo? Panchito ya cumplió los 15. Panchito, ¿verdad? ¿Así se llama? Sí. ¿Y usted se imagina a Panchito con aquel susto delante de una mujer experimentada, apurada por atender a otro cliente? Pero a lo mejor se suelta. Se suelta, sí, se suelta. Acaba muy rápido por la ansiedad que tiene. ¿Ah, sí? La eyaculación precoz de muchos adultos, escúcheme bien, señora mía, tiene que ver con la forma tan violenta en que fueron iniciados cuando chicos. No me diga, doctora. Ay, Dios, veo que tengo muchas llamadas sobre este tema, sobre cómo los varones estrenaron sus pistolitas. Muy bien, no aprieten el gatillo todavía y seguimos hablando de esto en el próximo consultorio. ¡Hasta la próxima, chicos! Y no tan chicos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Los hombres violentos son enfermos o adictos. Son enfermos o adictos. Y por eso golpean a las mujeres. Por eso golpean a las mujeres. Agradecemos una vez más a nuestros amigos de Radialistas que siempre nos dan que hablar. Y acá nos tira unas pautas sobre cuándo una persona se hace hombre. ¿Tiene que ver con la iniciación sexual? ¿Tiene que ver con los cambios físicos del cuerpo cuando una persona es hombre? ¿O tiene que ver con toda una concepción mental, con conocer sus derechos? ¿Con qué tiene que ver? Y bueno, por lo que escuchábamos, pareciera que tiene que ver con una construcción cultural sobre la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Generalmente los padres, que son los primeros que empiezan a relacionar este tema, ¿no?, con los niños o jóvenes, empiezan a darle o a decirle que el ser hombre o iniciarse en la vida sexual tiene que ver, ¿no?, con estrenar la pistolita, como Ajá. decía la doctora Miralles. ¿Y dónde se empieza generalmente a estrenar esa pistolita? Se piensa que el mejor lugar para que un hombre solidifique su masculinidad es en un prostíbulo. Ajá, ¿sí? qué pedagógico. Yo hubiese estrenado la pistolita en un banco, me haría rico. Bueno, entonces, este concepto de la vida, el concepto del hombre que generalmente tienen las familias, ¿sí?, tiene que ver con esto, con dónde y cómo me hago hombre, en qué lugar. Y el lugar más frecuente, más común para pobres los hombres es en el prostíbulo. Sí, es la salida más práctica que encuentran los padres para decir, bueno, ya me saqué esto de encima, ya probó lo que es, bueno, ahora que se arregle solo. Sobre todo por las dudas a ver si es gay. Sí, a ver si se enferma en el camino. Es un poco la idea de que la sexualidad, ¿no?, del hombre, más precisamente, dice que la idea de la masculina sería que implica estar siempre listo para el sexo, ¿sí?, para darle satisfacción sexual a la mujer, ¿no?, como nadie lo hace, entre comillas. Dice, así como demostrar que funciona por hombre, solamente por tener el pene erecto y capacidad para durar en la eyaculación, ¿no? Sí, igualmente la doctora Miralles sí. nos invitaba a otra reflexión, que tiene claro. que ver qué concepción de la mujer queda en ese chico para el resto de su vida, que es algo a ser consumido, algo mercantilizable. Pero claro. ¿Por qué? La pregunta también sería, ¿por qué sería que este parámetro de hombre sexual, sí? ¿Por qué está ese parámetro? Sabemos que es una construcción cultural, sabemos de que proviene del patriarcado, sí, pero digo, ¿cuál es la imagen que se devuelve ustedes como mujeres, más que nada, sería la pregunta? ¿Cuál es la imagen que devuelve el hombre en la sexualidad? Porque en realidad sería ser un estereotipo de hombre para lo que cada mujer piensa, ¿no? Bueno, pará, vamos por partes. Expliquemos. Dijo Jack el Destripador. Claro, terminemos de cerrar la idea del radialista, que era un poco lo que vos estás diciendo y lo que Maca quiso explicar recién. Que eso que vos estás explicando ahora de qué concepción se tiene del hombre, ¿sí? En este caso nosotras, como vos decís, que también la podés tener vos, es también una construcción que se hace cuando uno se empieza a iniciar sexualmente, ¿sí? O cómo los otros empiezan a iniciar a vos o al vecino sexualmente. Cuando vamos a un prostíbulo, ¿sí? Y consumimos lo que vamos a hacer, que es tener sexo con una mujer, ¿sí? O en el caso al revés, si fuera una mujer con un hombre, estamos entendiendo al sexo o a la sexualidad como una mercancía, ¿sí? Como algo que yo voy, compro, uso y dejo. Entonces, desde que yo construyo esa noción de la sexualidad o del sexo, ya tengo, ¿sí?, una concepción equivocada de lo que es la sexualidad y el sexo. Por eso, muchos hombres entienden, como vos decías, y nosotras entendemos hacia muchos hombres, que la sexualidad es fornicar o pagarle a una mujer para satisfacer mis necesidades sexuales o ir a un prostíbulo para que nadie dude de mi sexualidad. Exacto, no es algo que se practica como un ser humano consciente, sino algo que se consume. Sí, exactamente. Vos fíjate, bueno, que la pregunta que yo hago también es parte de la cárcel del mismo hombre. Porque claro que sí. Vos te pones a pensar, estás en la cama con una mujer y dirá, ¿qué estará pensando? ¿Entendés lo que te digo? Como que digo, bueno, no. Si yo no estoy cumpliendo, ¿será la mujer que piensa que el parámetro sexual de hombre es este? ¿Y yo estaré haciendo bien las cosas? O digo, no hay que poner por sobreentendido de que el hombre es muy seguro en la cama. Ah, no, claro. Bueno, eso también. Ahí nos entendemos, ya sé lo que quieres llegar. Claro, pero claro. Esa construcción que vos tenés, o que vos... No digo que vos, Sergio, la tenés, digo que el hombre gracias. Cree que tiene que satisfacer, que se le tiene que... A ver, hablemos de... Que se le tiene que parar sí o sí. Si no se le para, no es hombre. ¿Entendés? O si no acaba en un determinado tiempo, es un eyaculador precoz y no sirve. Todas esas concepciones tienen que ver con otras que se le van construyendo también a la mujer. ¿Entendés? Uh-huh. Que si no se mueve de tal manera, no es una puta en la cama, que no sé. No se me ocurre. Sí, y además esta concepción de que el hombre es el que le enseña a la mujer cómo tiene que ser su sexualidad. También. Pero digo, son construcciones equivocadas. Hoy elegimos hablar de la masculinidad, ¿sí? Y cómo empieza a equivocarse y tergiversarse esa masculinidad, ¿sí? Pero también eso sucede en la mujer. Hay cuestiones equivocadas, ¿sí? También desde cómo se entiende la sexualidad de la mujer. Sí, ya desde el momento que entendemos que hay uno pasivo y uno activo, ya está todo equivocado. Muy bien. Bueno, y eso también, este radialista que escuchamos, dejaba bien en claro que la persona que va a un prostíbulo, en este caso estamos hablando del hombre, en ningún momento sí disfruta de esa situación, de esa primera situación. Cuando el otro piensa que sí está disfrutando, en el caso del padre, del tío, bla, bla, bla, de el los hermano amigos, mayor. Sí. Es una situación engorrosa para esa persona, porque le meten presión, no solamente porque si es gay o no es gay, sino porque cualquier persona que siente que está siendo observada y poniéndola en un punto ahí, no siente ningún placer. No, está siendo puesta a prueba, digamos. Objeto de estudio. Exacto. 466-6559-0115-6154-0359. Sería importante también recalcar un poco... Yo lo pienso desde el punto de vista de que, como seres humanos, ¿no? Siempre estamos alrededor de la práctica de rituales. Este ritual de iniciación, se puede hablar un poco de cuando los niños están expuestos a, quizás, precozmente y sin ningún tipo de educación sexual, a lo que sería el debut, ¿no? O sea, entra dentro del marco del modelo de cómo se arma un macho, ¿no? Era esto un poco de lo que habíamos hablado nosotros, de que, bueno, el pene erecto, el aguante en la cama, bueno. Y está bueno lo que explicó un poco la doctora, hablando acerca de lo que sería la eyaculación precoz y los avances estos que se hacen sobre la niñez, ¿sí? Cuando se los inicia de un modo tan violento en la práctica, que incluso, bueno, como vos bien marcaste, ese modo violento también genera una construcción social de la mujer en ese, en esa criatura o en ese puber, se puede sí, decir. Sí, decía la doctora Mireyes que la mayoría de los hombres que se inician así bruscamente terminan siendo eyaculadores precoces. Sí, que tiene que ver más con la cabeza que con el aparato tal sexual, cual. No tiene connotación. Bueno, vamos a escuchar una canción y después Sergio nos va a contar cómo fue su iniciación sexual. Sí, sí, sí. Él va a ser objeto de estudio. Yo soy acá el mono que van a estudiar. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Volvemos al aire y estábamos escuchando una canción que se llama Si es hombre, de Gabo Ferro. Un temazo que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, el ser hombre. Bueno, para vos que estás del otro lado, si querés llamarnos, opinar o contarnos algún chimento, lo puedes hacer al 466-6559 o mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y si no querés escribirlo, puedes hacer a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Continuamos con el programa y vamos a un tema específico que nos concierne en esto, que es la construcción de la masculinidad, ¿sí? ¿Cuáles serían las claves para entender las ideas acerca de cómo esta sociedad, más que nada la occidental, porque no tendríamos que separar un poco los tantos, ¿no? Para, pero bueno, nos toca vivir aquí y digamos que Occidente tiene una forma muy particular de construir la masculinidad, que puede versar en tres puntos, se puede decir, ¿no? Uno de ellos está en esto de la temprana edad. Tiene que ver primero y principal con la falta de padres, ¿no? Se dice que por lo general que la madre dentro de la casa construye la masculinidad del hombre, ¿no? Y, o sea, si agarrar y culpabilizar a la madre de que si el hijo es machista es porque la madre le inculcó el valor machista, ¿sí? Pero fíjense que... A ver, generalmente, ¿por qué es la madre la que construye? Porque es la que no trabaja y está todo el día en la casa. Bueno, pero... Exacto. Bueno, pero ponele que la realidad objetiva sea... Yo lo que quiero... ¡Cállese la boca! Lo que quiero cuestionar es, generalmente sucede que la mujer es la que está en la casa y la que puede sostener diariamente estos comportamientos, pero también sí se sostienen porque hay otro pilar en la familia, otros pilares en la familia y en la sociedad que lo sostiene. No es la mujer la única. Pero exactamente, el motivo de ausencia de un padre dentro de la familia es parte de la construcción de la masculinidad. Que el padre no esté y la madre lo haga, ya estamos hablando de algo que estamos construyéndolo al chico, ¿se entiende? Después, clarísimo. Después hay factores externos a lo que sería la familia, ¿sí? Acerca de esto, y se pueden orientar en tres ejes, ¿no? Uno de ellos sería esto de... Vivimos en un mundo contemporáneo donde... Se puede hablar de un bombardeo de información de las multimedias, ¿no? De un modelo que van creando, generando un modelo, obviamente, que responde a las necesidades de mercado acerca de un hombre, ¿sí? Y fíjense en que los chicos la mayor parte de su tiempo se la pasan adelante del televisor. O sea, hay contenidos de programas que están buenos, no es que la televisión es un demonio, simplemente, ¿sí? Pero hoy por hoy vemos que los contenidos de los programas de televisión tienden a hegemonizar una idea o a estereotipar una idea de hombre, ¿sí? Como este hombre fuerte, o el hombre musculoso, claro, bueno, Mr. Músculo, ahí tenés, bueno, o el compañero Ricardo Ford, ¿sí? Bueno, pero eso para mí ya no entra en la categoría de hombre, es como un muñeco medio raro, inflado, una cosa bastante rara. Tenemos otra parte, ¿sí? Como que está hecho en la calle, ¿sí? El hecho de los chicos y el comportamiento que se genera dentro de lo que serían los ámbitos de identidad urbana, que pueden ser una pertenencia a una tribu urbana o un determinado grupo de... Digamos los grupos de iguales. Claro, sí, cuando se juntan entre amigos en la calle, sí, siempre hay uno que sobresale por el otro y por lo general se destaca por su agresividad, su particularidad al imponerse, uh-huh. Sí, por rituales que por ahí tienen que ver con su falocentricidad, más que nada. ¿Eh? Como que el hombre... ¿Lo qué? Como que el hombre, ¿sí? En ese aspecto, mama de otro, ¿sí? ¿Cómo? La construcción... Bueno, esto se está desvirtuando. ¿Quiere que le cuenten cómo debuté sexualmente yo, entonces? No. ¡Que cuente! ¡Que cuente! No, bueno, mama... Bueno, perdón. Aprende de otro. Está bien así dicho, chicas. Aprende de otro, ¿sí? A comportarse de modo masculino, se puede decir. Ah. Y hay una tercera, y quizás más importante en cuanto al comportamiento agresivo de la mujer, del hombre, ¿no? Hacia la mujer, que está radicada en que no hay ni siquiera esta influencia de los medios, ni siquiera esta influencia de la ciudad, ¿sí? Sino más bien de un ser que se cría aislado de esto, simplemente rodeado por mujeres, ¿sí? Ojo con el hombre que por ahí es pollerudo, como se le dice... Habitualmente, porque generalmente si construye su masculinidad la va a construir en contrario a lo femenino, porque no tiene otro molde. Con una posición dominante. Exactamente. El niño, quizás esto por ahí es medio crítico en el hecho de las familias homoparentales de lesbianas, diciendo, ¿no? Que por ahí sabemos que no va a influir sobre su sexualidad ni nada, ya habíamos dicho. Pero digo, el hecho de cuidar, atendiendo a cosas concretas como es esto de... tener cuidado en ese sentido porque el niño va a construir su heterosexualidad, ¿sí? En base a lo contrario de la mujer. Y eso significa que todo lo que no sea masculino en la vida es femenino y es rechazado. Entonces,

musculosos, masculinos. En algunos bares de la ciudad colombiana de Medellín existía un servicio muy especial para los machos, bien machos. A ver, pruebe a ver qué tan hombre es. ¡Atrévase! Por solo unos pesitos. Además de la vendedora de rosas para agradar a las mujeres, existía el vendedor de choques eléctricos para comprobar la fortaleza masculina. A ver, ¿no quiere demostrarle su hombría a esta gentil damita? Un extraño personaje se acercaba a la mesa donde un joven conversaba con su enamorada. Llevaba una caja de la cual asomaban una manivela y dos cables con electrodos gruesos en cada punta. Vamos, vamos, muchacho, que no se diga. ¡Agarre fuerte! No había cómo escapar. La novia esperaba ansiosa. El osado varón se agarraba de los dos cables y el vendedor de choques eléctricos comenzaba a dar vueltas a la manivela para ver cuánta intensidad podía soportar la víctima masculina. ¡Ay! Si aguantaba bastante, los vecinos de las otras mesas le brindaban un trago de cortesía y aplaudían al macho, bien macho. A ver, este otro flaquito. ¿Quién, yo? Sí, tú, pues, tú. No, gracias. Vamos, vamos. Ay, mi amor, hazlo por mí. Mi amor, por favor. Vamos, vamos, oye. Bueno, ya va. Ya, ahí voy. Pero si el muchacho soltaba los electrodos demasiado rápido... ¡Ay! ¡Me electrocuto! ...o gritaba por el dolor, era abucheado por todo. ¡Ay! ¡Ay, qué vergüenza! ¿Cómo nos podía...? ¿Sabes qué? ¡Terminamos! No. ¡Adiós! ¡Adiós, pedacito de enclenque! La novia, desilusionada, prefería regresar a casa y dejaba al hombre con la moral por los suelos. Fíjese, desde niños nos dijeron que el hombre más hombre es el fuerte, el duro, el que se parece a los gladiadores de las películas. Nos criaron así. Había que imitar a Tarzán y a Superman. Había que ser forzudo, atlético, corpulento, macizo, hercúleo, recio, vigoroso, musculoso. Los musculosos masculinos. Si no desarrollábamos buenos bíceps, si no teníamos pantorrillas de acero, nos acomplejábamos todos. Yo me puse todos los días, un dos, a hacer planchas. Me reventé la espalda levantando pesas. Quise imitar a Rambo y a Schwarzenegger. Y mírenme, sigo siendo un flacucho. Yo soy un flaco, ¿y qué? ¿Ah? ¿Soy bajito y qué? ¿Cuál es el problema? Lo que más me gusta de ti es la ternura. Atiendan bien, varones. La hombría no está en los bíceps. La hombría no está en los músculos, sino en la mente y en el corazón. Una producción de Radialistas.net y esta emisora. ¿Cómo te vas a quedar cuidando a los pibes? ¡Qué pollerudo! El amor de un padre único no se puede comparar, mucho más que todo. No, si vos sabes. Seguimos en Estalla Silencio. Escuchamos a nuestros amigos de Radialistas hablando de estos modelos de macho, ¿no?, que se construyen. Tarzán, Superman, gladiadores, el hombre araña. No sé, siempre hay un estereotipo de hombre musculoso, forzudo, tipo Mr. Músculo. ¿Te acordás? El sí. Mr. Músculo que... agresivo, invulnerable, ¿no? Insensible y emocionalmente cerrado vendría a ser. El flaquito nunca puede ser un superhéroe. El debilucho no puede ser un superhéroe. El que llora no puede ser un superhéroe. No es un hombre. No es lo que demuestra la hombría del macho argentino. Patria y tradición. Bueno, ¡viva la patria! ¡Viva la patria! Estoy perdiendo la voz. Sí, le comentamos que Macarena viene saliendo de una pequeña... Difonía. En realidad está cambiando la voz por la cuestión adolescente. Me estoy haciendo mujer. Exactamente. Bueno... seguimos entonces. ¿Qué era lo que decía el radialista? Entonces, aguantar el sufrimiento, ¿no? Generalmente el hombre termina haciendo determinados tipos de comportamiento, determinadas cosas, porque piensa que va con su naturaleza, que es ser fuerte, ser coherente en el sentido de que tengo que aguantar el sufrimiento, no puedo llorar, no puedo ser débil, no puedo mostrar flaquezas. Es mostrar la virilidad para aceptar ese, o tener esa aceptación homosocial. Claro, para que, ¿no?, te acepte la sociedad en realidad, para que te acepte el otro. Uh-huh. Y cómo encajar, ¿no?, en ese estereotipo, pero, ese modelo de hombre. A ver, estaría buena una pregunta también para este radialista, ¿no?, y poder trabajarla. Digo, ¿por qué la mujer lo dejó al muchacho? Que no se bancó el electroshock. Bueno, porque es una construcción social. No es que el hombre piensa que tiene que ser hombre porque él piensa. Porque la mujer también muchas veces piensa que el estereotipo de hombre tiene que ser fuerte. O, no sé, mostrar virilidad. No llorar, no poder flaquear, ¿entendés? No es una construcción solamente de los hombres, sino que también muchas veces esa construcción es a veces producto de, por ejemplo, las mujeres, las compañeras o las madres que crían a esos hombres. ¿Y qué hay con el modelo, por ejemplo, no? Porque salgamos un poco del modelo este del cuerpo fuerte o del tipo con aguante y vayamos un poco más al modelo que impone el mercado, que es el modelo del hombre exitosamente económico, se puede decir. El bueno, tipo con. Sí, el exitoso. ¿Qué lugar ocupa dentro del imaginario de la mujer el hombre de éxito económico? No, solo... Billetera mataba al Sergio. No. Fuiste. No es solamente. Chao, chicas, me voy. Yo que albergué alguna experiencia en este programa. A ver, escúchame. Pará, vamos por partes porque me hacen enojar. Primero, Sergio, no sí, es solamente Romina. Las mujeres las que albergamos ese pensamiento, uh-huh. ¿Sí? Porque si no te boxeo acá en la puerta. No. Y segundo. Pero yo estoy hablando, me refiero al hecho puntual de la relación de parejas, o cuando vos buscas un niño, una niña. No, ¿sabes por qué, Sergio? Porque no es una cuestión de hombre-mujer. Es una cuestión de construcción de poder. Eso, uh-huh. Es distinto ya. No es una cuestión de hombre, mujer, género, sino es construcciones de poder económico, ¿sí? Cómo yo construyo mi identidad a través del dinero. ¿Y quién tiene más aceptación? Vos construís tu identidad a través del dinero, pero ¿vas a tener más o menos aceptación en esta sociedad, hablando en los términos generales? Pero o sea, yo no discuto eso, ¿eh? Sí, obviamente que vas a tener más aceptación, pero yo discuto que no es una cuestión de mujer y hombre. No, no, no, exactamente, exactamente, eso es verdad. Bueno. ¿Qué nos vas a contar, Macarena? Algo de algo blanco. Yo con la poca voz que me queda, la voy a dejar toda acá. Tipo Gallo Claudio. Sí. Hacelo. Voy a hablar de una campaña muy interesante que surge en 1991 como iniciativa de un grupo de hombres canadienses que se conmovieron por la llamada Masacre de Montreal. ¿Qué fue esta Masacre de Montreal? En 1989 se produjo un asesinato de género en una escuela politécnica. Es decir, una escuela que hasta el momento no aceptaba el ingreso de mujeres a estudiar. Lo que pasó fue que un hombre entró con un arma y dijo, quiero acá solo a las mujeres. Entró un hombre y dijo, me ponen a todas las mujeres acá en fila. Y lo que hizo fue decirle a todos los hombres, que eran 48, que se vayan. Dejó a las 9 mujeres que había ahí y al grito de, son unas feministas, les disparó y las mató a todas. Hacía sangre fría. Sí, porque parece que este buen hombre había querido entrar a ese colegio y no pasó el curso de ingreso. Macanudo bárbaro el tipo. Entonces, este hombre no aceptó que el lugar que él no ocupaba... Lo ocuparan las mujeres. Lo ocuparan esas mujeres, porque para él tenían que estar en su casa educando a los hombres. Limpiando. Exactamente. Esta masacre generó gran indignación. Y a partir de ese momento se forma Lazo Blanco, que es una campaña que trasciende a Canadá, que es internacional, y que, digamos, que profesa el fin de la violencia de género hacia las mujeres y hacia los niños también. Dice, nosotros los hombres, a través de la historia de la humanidad, hemos producido y avalado mecanismos de control y dominio que dependen del ejercicio de la violencia en todas sus dimensiones. Física, emocional, psicológica, sexual, económica, parecería que de a poco vamos quedando a merced de este suceder. Del mismo modo, no deseamos que esta sociedad opresora dañe más a nadie. Hacer de este objetivo una realidad es responsabilidad de todo el mundo. Los hombres, sin prisa, sin pausa, vamos descubriendo que la violencia también empobrece nuestras vidas y que el sistema sexo-género de dominación y sumisión nos aliena de tal forma que no somos capaces de desarrollar relaciones sanas, basada en justicia y equidad. O sea, ellos mismos construyen, asumen que ellos son víctimas de esta opresión. O sea, el hombre no disfruta teniendo esta posición dominante, opresora. No, obvio, justamente por eso es parte del Lazo Blanco. No es una agrupación feminista, sino que es el conjunto de un montón de diversidad que entra. Es un poco, también entra aquí el tema de lo que sería la interacción de los grupos profeministas con los grupos feministas, ¿no? Hay unos estudios que en donde se analiza la principal problemática en donde se insertan estos grupos, ¿sí? Que es si lo conveniente entre ellos es trabajar mixto o trabajar por separado. Se arribó a la conclusión de que en realidad el grupo profeminista debería de trabajar en las esferas, de lo circular del poder por la parte de afuera, ¿sí? Para construir esta especie de legitimidad del grupo feminista, ¿sí? O de las reivindicaciones feministas en realidad. Nos llegó un mensaje, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros estábamos hablando del modelo del exitoso económico, ¿sí? Sí. Que dice, pregúntenle a la novia del corredor secuestrado lo de la guita. Este mensaje seguramente debe estar haciendo referencia al corredor que salió campeón de TC2000, Pechito López, que su padre, creo, había sido secuestrado. Sí, bueno, se supone que la novia del corredor de autos había sido la cómplice para secuestrar, no sé si fue el padre o algún familiar de él, para secuestrarlo a él y poder pedirle los rescates, porque sabía que dentro de la familia, este muchacho la levantó con pala el año pasado. Qué trepadora. Así que agradecemos el mensaje que nos sigue. Yo agradezco al mensaje que acaba de llegar, pero no entiendo bien la relación del mensaje. Por la plata. Que la chica se acercó a Pechito López por la plata. Bueno, ¿puedo seguir con Lazo Blanco, que es muy interesante? Por favor. No, tal vez no hubo la teoría de la copa derramada. Bueno, para participar en Lazo Blanco vos tenés que hacer la siguiente promesa. Sergio, por ejemplo, si te querés unir. Sí, yo juro ante Dios y los santos evangelios. Sí. Renuncio a toda forma de violencia hacia las mujeres y me comprometo a establecer relaciones igualitarias con las mujeres y otros hombres. Juro. Me comprometo a romper el silencio y la complicidad con otros hombres que actúan violentamente contra las mujeres. Juro. Me comprometo a no ejercer violencia alguna contra niños, niñas, jóvenes, denunciando a toda situación de abuso o maltrato hacia ellos y ellas. Juro. Me comprometo a entregar este manifiesto folleto a otros hombres e instituciones y comentarlo. Juro, pero la plata yo no la pongo. Buscar adhesiones y difundir este manifiesto a través de carteles, folletos o cualquier otro medio. Juro, pero la plata no la pongo. Organizar actividades que apoyen la no violencia hacia la mujer en tu casa, en la escuela, en el trabajo o grupo de amigos, en especial durante la última semana de noviembre porque se cumple el aniversario de esta masacre. Bueno, juro. Como hay gente que no, vamos a escuchar un temita que acá preparamos. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Silencio. Entra la tambora. No, señor. Ese sí es. Palma. Música, lo que viene anunciando, ¿sí? Es el bloque de noticias a cargo de Romina Segura. Me encanta, me encanta. Es más fuerte que yo, chicos. Estoy bailando como una loca. Bueno, preparamos un breve bloque de noticias debido al corto tiempo que tenemos y al homenaje que le queremos hacer al Bicentenario. Así que traje dos noticias que me parecieron por ahí... Tres que me parecieron las más importantes que pasaron en la semana de esta semana del mayo del 2010. ¿Qué dice? Sábado, 22 de mayo del 2010. El juez considera que no hubo violación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasó? El juez que llevaba a cabo el caso de General Villegas, que se llama Gerardo Palacio Córdoba. En General Villegas, donde hubo chicos... cinco chicos que fueron abusadas, no, que una chica donde fue abusada por tres hombres, consideró que no hubo violación, sino que los acusados solo incurrieron en corrupción de menores, lo que implica una pena mucho menor. Ahora lo deberá resolver la Cámara de Trenquelauken. ¿Qué quiere decir esto? Que no hubo violación, en realidad sí hubo violación, pero lo que él dice que no hubo violación, por como que hubo un consentimiento por parte de la menor y por lo tanto solo sería una corrupción de menores. Esa corrupción que llevaría a una pena menor escarcelable. Como que la menor... ¿Y cómo sabe que no hubo consentimiento? ¿Qué? La menor dijo que fueron contra su voluntad. Bueno. Ella lo que me parece que había dicho el tipo, que se habían basado en las contradicciones de los medios periodísticos, que por un lado salieron a decir una cosa, después la... Eso pasa cuando se culpabiliza a la víctima, que eso es otra cosa de las que vamos a hablar más adelante o en otro programa. Viernes 21 de mayo del 2010. Se llama Saber Escuchar la Noticia y dice: Amalia Ricotti es otra de las víctimas de delitos sexuales cometidos durante la dictadura, que prestó su testimonio en un juicio oral y público en la provincia de Santa Fe. A pesar de las mordazas que pretenden silenciar a tantas mujeres dispuestas a dar testimonios por los abusos sexuales sufridos, la verdad se abre camino y reclama garantías al Estado. La Unidad Fiscal por los Derechos Humanos elaboró un documento para que los fiscales de todo el país puedan garantizar que todas las víctimas de delitos sexuales considerados delito de lesa humanidad que deseen incumplirlos en su acusación deberán hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las mujeres que sufrieron abuso sexual durante la última dictadura militar tienen que pasar también por delitos de lesa humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que son también víctimas de la tortura que sufrieron por parte de la última dictadura, pero no solo torturas como muchos compañeros sufrieron, sino también abuso sexual por parte de estos genocidas. Y la última noticia tiene que ver con el sábado 22 de mayo del 2010, que dice: un siglo de feminismo. Mujeres de más de 30 países participan desde este jueves en el encuentro que conmemora el congreso realizado en 1910. Uh-huh. Ese congreso de 1910 trataba temas como aborto, violencia, género, exacto, trata y sexismo, que son los temas más principales. Y esto se va a dar en la ciudad de Buenos Aires, en la Universidad de Kennedy y el Hotel Bauen. Bueno, esto fue el bloque de noticias. Bye. Clara Inés, por favor. No escucho, no escucho, no escucho. No hagas esto, hija. No escucho, no escucho, no escucho. Que abre la puerta, te digo. No escucho, no escucho, no escucho, no escucho. Vamos, niña Clarita, abra ya la puerta. Ya mismo, Clara Inés. Si no, ¿qué? ¿Mandarán al regimiento de patricios para voltearme la puerta? ¿Al de pardos y morenos? ¡Ay, qué miedo! ¿Me encerrarán en un convento como a la pobre tía? ¿Me dejarán sin comer? Si es por mí, que se lleven la comida para los perros y las mulas, para los esqueletos, los moribundos y todos los demonios del universo. Clara estaba furiosa. Se había pinchado por trigésima vez en una hora. Y harta de chuparse la sangre que le brotaba del dedo, había optado por estrellar el bordado contra el piso y salir corriendo a su habitación. ¿Por qué tenía que pasarse las tardes bordando? Si odiaba la costura. Bueno, nos vamos yendo. Se culminó otro día, otra jornada aquí en Estalla Silencio en FM Moreno 90.1. Romina. Sí, este fue nuestro pequeño homenaje en relación al bicentenario y el género, que habla, ¿no?, de cómo muchas mujeres en esa época tan revolucionaria para muchos, muchas de nosotras éramos oprimidas en nuestras casas dedicadas a la costura, al encierro, a los conventos y a las represiones patriarcales. Bueno, nos despedimos, esperamos encontrarnos la semana que viene. Un saludo para todos y todas. ¿Quieren saber cómo debuté? Después nos contás. Bueno. Nos vemos, chau chau. Chau. Cuando alguien maltrata a su pareja, las cosas pueden cambiar con una buena terapia. Estalla Silencio.